AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, que empujar. Fíjate el contracorriente. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le doy la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Ponga huevo, que no queda otra! No ¡vamos! Queda ¡también! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! Suban todos. Dale, gordo. Pará, pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11, pero en el día de hoy acompañadísima por Julián Saud. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Te esperábamos ayer, no sé por qué. ¿No? ¿Ah, sí, ayer? No sé. Bueno, pero yo soy así. Aparezco. Aparezco. Vine con Reyes, me trajo Melchor, Baltasar y no sé el otro cómo se llama. Si tomaras un poquito más de sol, podrías hacer de uno de ellos. Podrías, te digo que... Ahí con el pelo. 2 fines de semana más, dame. Dame tiempo. Dame dos fines de semana más. Déjame que lo organice. son las 9:12 de la mañana, 19 grados 6 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Impresionante cómo bajó la temperatura. Sí. Ayer a esta hora había 26 grados. Bajó todo, bajó la temperatura, bajó la cantidad de autos. Bajó la cantidad de empleo. Bajó la cantidad de empleo. Vienen baja. Ojalá, el dólar no. El dólar subió un poquitito, llegó a 14. ¿Viste? Eso que decían que iba a bajar. Pero tiene sus días, ¿viste? Baja, sí. Después sube, de repente sube y baja. Decís, mierda, ¿cómo subió? Y no, vuelve. Pero la verdad que el clima, por lo menos lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ha bajado e incluso la temperatura máxima que había ayer a esta hora es la máxima para el día, que es 26, 27 grados, no mucho más va a llegar la temperatura en el día de hoy y no va a llover, pero hay una humedad importante. Estamos cerca de los 90, 88% de humedad, cerca de los 90. Yo caigo siempre en alguna cuestión política. Y hay vientito. Para quienes todavía no han salido de su casa, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, la provincia, hay como un vientito ahí que corre, está lindo. Y el que pueda con look veraniegos es ideal, una bermudita, claro, una pollerita, sí. Es que una cuando ojotita. Sale el sol con toda, es la muerte. Sí, sí, sí, te pega. Muy fuerte. Sí, sí, pero no, parece estar tranquilo. Sí, sí, sí, tómeselo con calma. Después voy a hablar del pronóstico para el resto del país. Ahora te comento que podés comunicarte con nosotros al 4524-7816. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. Y si no, @revistaamartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook y mi Twitter personal, @semimorocha. ¿Cómo le ha ido en la semana festiva del año pasado, iba a decir? Bien, sí, esto estaba bien. Bien, la verdad que pasándola en familia, un poco felices, un poco angustiados, porque para qué mentir, pero tranquilos, digamos, esperando que se caigan las máscaras. Esperando el impacto. Sí, no, la verdad lo que más preocupa, te diría, tiene que ver con los despidos, me parece que es, hoy es muy fuerte poder ver cómo en la televisión están hablando de los prófugos, que también es una noticia importante, uh-huh. o pueden saltar a Moria Kazán, o al ganador del Bailando por un Sueño, pero lo que sí no pasa es la cantidad de despidos que se están repitiendo y se están replicando en todo el país. Digamos, las nuevas autoridades macristas, sean intendentes, sean gobernadores, sean vicepresidentes, sistemáticamente están echando 100 acá, 80 acá, 1000 acá, 2000 acá. Ayer nos enteramos de los despidos en el... en el Centro Cultural, el Centro Cultural Kirchner. También nos enteramos de los despidos en el Senado. Lo que pasa es que manejan tanto la información que, aunque nosotros tengamos la información, es difícil comprobarla. O sea, nosotros que somos un medio que estamos atrás de eso, nos cuesta a veces, porque es una catarata. Hoy hay una asamblea a las 11 de la mañana, o sea, dentro de un par de horas, en Roca 782, por los trabajadores del gabinete Exacto. Nacional. Y así se sucede la información. Digo, me parece que en ese sentido Facebook, aunque uno a veces lo aborrezca, porque termina uno como... en su propia salsa, hay información que hoy no aparece si no fuera de esa manera. Por ejemplo, perdóname, ¿no? Sí, Pietra sí. Gala está escribiendo, dice, no sé si se enteraron que quieren intervenir el Archivo Nacional de la Memoria. Uh-huh. Pietra Gala es el sí. nieto recuperado, ¿no? Que es diputado y que va a ser el que va a estar al frente del archivo. ¿Sabes qué quiero comentar? Perdón que te cambie de tema, ¿no? No, por favor. Pero quería comentar algo que no lo hemos comentado todavía, que es el caso de esta chica que murió en la fiesta clandestina sí. en La Plata. Si bien hay poca información al respecto, hay muchas fotos de quién es el dueño el organizador. Del lugar, digamos, que aparece junto a diferentes funcionarios, incluso a Mauricio Macri. Si bien, bueno, uno puede ser, es una foto, qué sé yo, se podría investigar en profundidad porque a partir de una foto se logró investigar sobre el tema de Martins. No nos olvidemos que la foto que Macri tiene en un prostíbulo de México fue una de las fuentes para lograr revelar toda la cuestión de la publicidad que tenía que ver. Lo repetimos. Lorena Martins, hija de un exside, que, decime si me equivoco, que denunció a su propio padre porque el hombre tenía prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y le había dicho a Macri que si no tocaba sus prostíbulos, ponía plata para su publicidad allá por el año 2007, si no claro. me equivoco, que era para la gobernación. La verdad que contó que se juntó ella con Stanley, bueno, ahora son Exacto. todos primera Ella línea. Luego se tuvo que exiliar y ahora se encuentra en España. Uh-huh. Digo, luego se tuvo que exiliar porque primero fue a México, si no me equivoco. Sí. Hemos hablado con Lorena Martins hace un mes atrás, la nota la pueden encontrar en amartia.com.ar, pero me refiero a que quizá una foto pueda ser el principio de lograr entender qué relación tiene este empresario, este dueño de este lugar donde fue la fiesta clandestina, donde falleció una chica, con el gobierno macrista. Lo que pasa es que ahora son gobierno, ahora es mucho más difícil encontrar información al respecto, es mucho más difícil ver las fotos estas, están en las redes sociales y quizá en Tiempo Argentino, en página lo están tratando, pero muy despacito. Es un tema difícil. Este hombre se llama Raúl Ismael El Peque García y está imputado junto a otros tres organizadores de ese evento por homicidio culposo. Esta chica tenía 26 años y se ahogó en una pileta de la fiesta. Y hubo otra chica que fue violada, ¿no? Yo leí una nota que interesante, se llama La Batalla Cultural, para los que lo quieren, La Batalla Cultural. Esto una compañera nos pasó la nota, muy interesante, habla sobre estos casos, ¿no? ¿Cuál es la vinculación? Digamos, no, una foto no va a determinar, digamos, cualquiera pasa por la calle y saca una foto con Macri, claro. pero no estamos hablando de una foto, estamos hablando en un evento político de Cambiemos, estamos hablando que se sacó una foto con Macri. Incluso foto con Macri, con Michetti, con... En la foto que está con Vidal, de fondo se ve un cartel que dice Cambiemos, no. Como si fuera un lugar donde estaban haciendo campaña o algún tipo de reunión. Eso no lo criminaliza, lo que me parece que hay que tener desde una mirada más más crítica es que Macri, si bien estuvo si bien va a seguir estando tapado por digamos por este cepo mediático, al estar en primera línea hoy es inevitable que no lo que vamos a ir enterándonos noticias, sus vinculaciones, sus relaciones. O sea, el accionar mafioso de los DNU, que más habla de cómo está el Poder Judicial que de la política de Macri, pero sí podemos decir que el sesgo de esta gente es así, es autoritaria. Llego y es un patrón, ¿entendés? Llego uh-huh. y tomo órdenes, tomo decisiones. Bueno, así se les escapa este tipo de cosas. Podemos ver, habría que seguir investigar este tipo de personas y personalidades y qué vínculos tienen con la campaña de Macri y su armado. Bueno, pero ¿sabes qué, Juli? Dejando de lado este tema y volviendo con el tema de Lorena Martins, ¿no? Así te das cuenta de qué manera van a llevar las políticas de Estado con respecto a la violencia de género. ahí ya sabés lo que puede llegar a pasar. Porque si el tipo agarra y dice, bueno, listo, yo no veo tus prostíbulos porque vos me pones guita para la campaña. El tipo es un empresario y tiene un montón de amigos empresarios. No tenía por qué acceder a eso. Seamos honestos. No es que el tipo es un hombre que no tiene dinero, que no tenía manera de hacer su campaña. ¿Se entiende a lo que voy? Total. No sé si te acordás, el otro día le hicimos una entrevista a la Asociación Civil Otrans, que era por una chica que la habían golpeado en La Plata. Exacto. Bueno, ya están diciendo que el nuevo intendente de La Plata, este Garro, que fue el que ya firmó 4.500 despidos, y eso habría que averiguarlo. Dicen que estuvo gendarmería y que golpearon a los trabajadores. Esto fue en el día de ayer, se denunció por las redes sociales, por eso decimos, no dicen. Se sabe. Porque esto hay que confirmarlo, bueno. Porque como no hay ningún medio que trate este tipo de cosas, o lo tratan pero muy por encima, claro. No se puede confirmar si no es hablando con esta gente, vamos a tratar de contactarnos con La Plata. Esta chica que la habíamos contratado, bueno, cuenta como ya están echando en La Plata a los compañeros, por eso te decía con respecto a la cuestión de género, están diciendo cómo las chicas trans que habían sido incorporadas ya las echó. Este tipo, Garro, fue el que dijo, yo no contrataría a ningún trans. Bueno, incluso dijo que les iba a dar tratamiento psicológico. Bueno, ya los echó a las compañeras que estaban al frente de distintas actividades dentro de la intendencia, las echó. Sí, y así siguen. Juli, con respecto a lo que vos decías... 1.000 personas en Quilmes. De la chica está violada. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Nuevamente lo mismo. Va a suceder que los medios van a hablar de las que convengan, digamos. Y de las que... No estoy de acuerdo con este término, pero... De las que valgan la pena. Es decir, las que tengan guita, las que tengan la posibilidad de acceder a los medios para ser difundida, la situación que están viviendo. Nuevamente, la negra, la pobre, la que vive fuera de la capital federal, la que no tiene acceso a ningún tipo de medio más que con su familia, la que su familia quizá no tiene la manera de buscarla. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso Marita Verón, Susana Trimarco tuvo la posibilidad. Susana Trimarco no es de clase baja, vamos a decirlo, es de clase media, media alta. No, claro, financiar esa búsqueda desesperada. Pudo ella poder hacer la búsqueda. No estoy despreciando la búsqueda, a ver, entendámonos. Una cosa es una mujer que tiene la forma de acceder a difundir una búsqueda y lograr lo que logró, salvó un montón de minas. Y es genial y es increíble. Es increíble. Pero no es lo mismo eso que esto. Y también sucede lo mismo con las mujeres trans. ¿Por qué mujeres trans? Bueno, Florencia de la B. Sí. Florencia de la B es muy respetada por ciertos sectores. ¿Pero quién es? Está en los medios, es conocida, es glamorosa, si querés decirlo de alguna forma. Pero después están las chicas trans que no tienen dinero, que no son famosas, que no pueden operarse. Que quieren verse más mujer, de chica, por decirlo de alguna manera. De Florencia de la B. Atropelló una mujer y salió un 15 minutos una nota y bueno, salió más nada. Nunca más. O sea, está claro, digamos. Yo, en esta nota que recomendábamos que pasó Camila, que pasó. Porque ahora hay que utilizar las redes, ¿no? Me parece que nuestro propio WhatsApp de Amartya, hoy es un órgano de información, sí. Mandó esto de la batalla cultural, que es una nota de opinión, chiquita, pero interesante, de Horacio Bouchox, y es www, la batalla cultural. Y lo que cuenta es esto que decís vos, el ícono de la lucha por los abusos y por los atropellos del poder es, no sé si te acordás, bueno, el caso de María Soledad. Sí. Y bueno, ella hace esa, lo que decís vos, es así, o sea, lo de Soledad salió porque hubo una familia que no se cayó, porque hubo un espacio, un entramado de actores sociales como la monja, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero sí sé a qué te referís. No me sale. No importa, pero... Me sale otro nombre, no me acuerdo. El desarrollo de la idea, Cris. Pero me parece que eso fue una lucha que la dio el pueblo de Catamarca y dio a luz. Bueno, lo mismo. Me parece que como decís vos, solamente van a ser visibles los casos que podamos acompañar y podamos y estén dispuestos a salir a la calle a exponerse. Hoy los medios... Nunca. Los medios van a mostrar lo que no les convenga. Bueno, Juli, eso me pasó en una de las últimas marchas parecidas al Ni Una Menos, cuando fue el Día Internacional o el Día Mundial, no quiero decirlo mal, de la lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer, perdón, sí. Que fue en diciembre, si no me equivoco. Lo que me pasó fue que había muchas chicas repartiendo fotos de mujeres desaparecidas, de chicas que no se sabía dónde estaban, qué sé yo, y la cantidad que nunca había visto en la pantalla de la televisión, la cantidad, obviamente que estaba también la foto de Melina, que había aparecido tanto tiempo en la televisión, de Candela, pero ¿qué pasa? Son mujeres que aparecen en la televisión para ser estigmatizadas, y porque son pobres, porque son jóvenes, porque no trabajan, porque tenían pollera corta, porque se llevaban con tal o cual pibe, porque iban a tal o cual boliche, porque no trabajaban, porque los padres no les prestaban la suficiente atención. O sea, siempre hay una razón para matar a la piba. No, totalmente. Siempre hay una justificación. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Y después, por ahí, cuando pasa algo parecido con un hombre, no sé si se justifica tanto. Es más, quizás directamente ya se empieza a culpabilizar a la mina, no se investiga tan a fondo, quizás había algo de fondo, que puede pasar también en el otro sentido, me refiero a que quizá... Sí, pero viste que nunca se da, es como casi... Es una cuestión patriarcal, histórica. Bueno, ya tendremos que volver a la columna de Tres Tetas sí. para que nos cuenten cómo es eso, pero sí, sí, los hombres contra las mujeres, pero no por una cuestión de rivalidad, sino por una cuestión histórica y de ancestral, de nuestra cultura occidental, de someter a las mujeres, de someter a la diversidad. Todo lo que corra del eje hombre-mujer será estigmatizado, será atacado. Sí, sí, es que sí. Pero bueno, este tema de, volviendo a La Plata, hay que investigarlo más a fondo, hay que ver esto que vos decías también de los despidos. ¿Y por qué no podemos saber qué pasó Estamos con esto de la tratando de conseguir una Están nota diciendo que eso. Los encerraron y los cagaron a palo. Sí, hay que tratar de conseguir una nota sobre eso. 9:25 de la mañana, ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Hasta la victoria, siempre placer. Until the victory, Chango. Hasta la victoria, siempre placer. Until the victory, Chango. Hasta la victoria, siempre placer. Until the victory, Chango. Hasta la victoria, siempre. ¿Y ahora qué? Vamos a ser the working class hero. Is this one que te pueden dar por todita tu vida? ¿Qué modelo? No sabes la comida que te estoy preparando. No me mires así, todavía falta un ratito. Hoy la pasamos re lindo, ¿no? Pensar que te conocí en esa misma plaza. Me acuerdo que vos estabas ahí, sola, triste, con la mirada perdida. Y ahí nomás, nos elegimos el uno al otro. Fue como un flechazo. Parece una boludez hablar así del destino y esas cosas, pero yo siento que la vida nos juntó en el peor momento de cada uno, pero en el lugar indicado. Ya hace 8 años que estamos juntos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, si querés después de comer, nos vamos un ratito a la plaza. La noche está hermosa. Te amo, pupi. Hablarle a tu perro como si fuese una persona genera trastornos irreversibles. Si padeceste mal, no duden en llamar a la clínica del doctor del CEL, porque un chirlo a tiempo cura todo. Es un consejo de No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816 o en las redes sociales, @revistamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook. ¿Qué está pensando, señor? No, estoy viendo las imágenes de TN, dice a 10 días de la fuga, la triple fuga, pocas pistas. Eso es un tema realmente muy interesante, novelesco y políticamente muy... muy importante para estos momentos. Yo entiendo que todo el arco, por así decirlo, nacional y popular está preocupado por la ley de medios, por cómo nos suben los precios, por cómo la justicia, digamos, convalida el tema de los DNU, bla, bla, bla, que son los temas, me parece, centrales, digamos, lo que está pasando. Pero lo de los Lanata me parece que es como un hecho anecdótico y como una perlita, digamos, como una metáfora de lo que está pasando, ¿no? Cómo estos tipos, que son los principales hacedores de que el macrismo hoy tenga la provincia de Buenos Aires, digo, por las declaraciones que hicieron, por quiénes los dejaron entrar, por cómo se jugó la interna del PJ hacia adentro del PJ, sí. ¿No? Me parece que esos tipos hoy son los que están prófugos, que se fueron de un penal de máxima seguridad, de que nosotros sabemos, tenemos compañeros que trabajan en cárceles de máxima seguridad, que no pueden entrar un celular. Entonces, estos tipos que entraron cámara para filmar y que estos tipos ahora, además, les abrieron las puertas. les abrieron las puertas directamente. Eso fue una, fue una entrega directamente, y no se resuelve ni con la emergencia del servicio penitenciario, ni se resuelve con echar la cúpula del servicio penitenciario. A veces es todo un juego de cartas, pero que en lo real muestra las falencias que tiene tanto el sistema penitenciario nacional, pero que eso es superficial al lado del problema, el conflicto político que hace que estos tres tipos y las opciones que aparezcan, si no aparecen más, tiene un precio político. Si aparecen vivos, tiene otro precio. Y si aparecen muertos con un tiro en la nuca, que para mí es lo más probable, también. O sea, me parece que es una de las primeras bombas que acechan a este gobierno, porque hay que pensarlo en su conjunto, en el caso de Vidal, y me parece que hay que seguirlo. Van 10 días y no los pueden ni tocar. Y comentario, ¿no? Aníbal Fernández no se calla. No sé si pudieron ver, nosotros ayer posteamos una foto de Aníbal Fernández, está picante Aníbal Fernández, parece que se llevó de la secretaría algunas fotitos interesantes, no sé si la pudieron ver, entren al Facebook, Aníbal Fernández, obviamente chuceándolos, diciendo que no los pueden agarrar, pero una foto donde se los ve muy románticos a Vidal y a Ritondo. Sí, también el... Que son rumores, pero que... los prófugos, quería relacionarnos... tiene como ciertas pruebas para relacionar esta cuestión de los prófugos con Julián Domínguez. Sí. Entonces, nuevamente correría esa idea del fuego amigo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Totalmente. Pero, yo me quedé pensando en lo que vos decías, cuáles eran las posibilidades de si aparecen vivos, muertos, no. Yo creo que puede llegar a existir la posibilidad, sí, de que una parte de los votantes de Cambiemos le echen la culpa. Busquen o quieran o aplaudan que la policía los mate. Claro. Ante las cámaras, todo. ¿Por qué digo esto? A ver, recordemos que uno de los discursos que más resonancia tuvo en la campaña presidencial fue la mano dura. Sí, sí, sí. No nos olvidemos de eso, porque se habló muchísimo de la baja de la imputabilidad, sí, se habló también de la necesidad de que las penas sean más fuertes, también muchos representantes opositores mediáticos, como lo es, no sé, Susana Jiménez, por tirarte uno, siguió hablando de esto del que mata tiene que morir. Está bien, es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder, pero no sé si no le vendría mal, por lo menos para parte de la gente que apoya este nuevo gobierno, que suceda algo así. Que aparezcan estos hombres, pero que los mate la misma policía. Bueno, hay subdivisiones sobre eso, es verdad. No es lo mismo si aparecen muertos en un zanjón. Claro. Por una acción, que si los logran cercar y en un tiroteo los matan, obviamente. Me parece que eso. Pero lo que digo es que no hay que esconder, no hay que, más allá que la utilicen esta noticia para tapar todas las noticias que están haciendo, me parece que en sí esta noticia tiene una potencia y que tiene que ver con los negociados propios de Cambiemos, que como decíamos en el bloque anterior, digamos, tapados por un cepo mediático, y además, porque no es lo mismo ser presidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ser solamente el jefe de gobierno de la capital federal, eso los expone a un montón de entramados. ¿Quién les abrió las puertas? Sí. ¿Quién les pagó ese vuelto? Ellos dicen, nosotros no. Me gustaría llevarte... ¿Pero quién benefició esa nota? Me gustaría llevarte a otro tema, Juli, sí, porque por me interesa tu opinión sobre esto, y ayer hablamos poco del tema, y es la cuestión de la policía, el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinás? Claro. Ayer fue la noticia, digamos, pero no hablamos mucho, solo dijimos lo que pasó, llamó una oyente muy indignada. ¿Ah, sí? Pero no desarrollamos. Bueno, era una noticia, yo la verdad que no soy un experto en eso, pero era una noticia que ya estaba anunciada, era algo que se pedía de la unificación. Yo creo que el criterio sigue siendo el mismo, es quién ponen al frente, cuál es la visión de esa policía, para qué va a estar esa policía. O sea, lo que pudimos ver, más allá de las formas, yo la verdad que eso es más materia de alguien experto en temas de seguridad, podríamos llamar a Zain, pero me parece que nosotros podemos sí tener una visión política sobre eso. A mí me parece que el rol de la ¿cuál es el rol que va a tener la policía? Nosotros estos 12 años tuvimos una policía que también estaba infectada por un montón de situaciones que tienen con la corrupción, digamos, eso es largo, ¿no? No, nosotros no nos vamos a rasgar las vestiduras. Me parece cuál es el rol y para qué se hace esa unificación. Uh-huh. Y me parece que para mí la clave de este gobierno va a ser la represión. Va a ser una policía que pueda permitir eso, la intervención al AFCA, que pueda permitir intervención en el archivo de la memoria, que digamos que pueda reprimir la protesta social. Ahora estamos tratando de averiguar lo que pasó en La Plata, lo mismo, digamos, para eso va a estar la policía. Ahora, ¿está unificada o no? Ellos plantean la idea del equipo, ¿no? Eso es muy cínico por parte de Macri. Pero me parece que estaría bueno que podamos buscar a una persona que pueda saber sobre específicamente el tema de las policías y poder preguntarles. Me parece que estaría bueno. Parece que podemos hablar con Zain para, o con algún especialista en temas de seguridad, poder analizar y desmenuzar bien qué significa. Porque el macrismo no hace las cosas por el relato. Nosotros tampoco la hacíamos como construcción de un relato. O sea, uno construye hechos y esos hechos construyen un relato. Eso lo va a hacer tanto Cambiemos como nosotros lo hicimos. Pero me parece que hay que poder, como decís vos, entender por qué esa unificación, que era necesaria o que tenía que ver con una funcionalidad, pero que estaría bueno que podamos vincularnos con un especialista y poder analizarlo. Me parece que nos tenemos que dar ese momento. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes de 9 a 11 en Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com. Fin espacio publicitario. Seguinos en amartya.com.ar. Como comentábamos en un principio del programa, hubo una especie de ola de despidos y va a haber una asamblea en jefatura de gabinete. Para hablar de esto estamos en línea con un trabajador de la jefatura, justamente Pablo Corrales. Buen día, Pablo. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Pablo. Queremos saber qué es lo que está sucediendo con la jefatura de gabinete. Bueno, el 29 de diciembre, 6:30 de la tarde aproximadamente, sube al piso donde prestamos funciones laborales dos subsecretarías. Sí. Una se presenta como responsable de recursos humanos, diciendo que lamentaba dar estas noticias y tenía un listado de personas despedidas. Cuando empezamos a chequear ese listado, era todo el piso completo, turno mañana, turno tarde. Estamos hablando de 85 personas que cumplían funciones de 7 de la mañana a 9 de la noche. En ese grupo, la otra subsecretaría a la que pertenezco yo, no estábamos. Ajá. Vamos a averiguar, por nuestro caso, recursos humanos nos dicen, no, ustedes no están en ninguna lista de despedidos. Perfecto, bueno, empezar a hablar con los compañeros. Nosotros ya estábamos en estado de asamblea, esperando novedades, muy en contra de estos decretos firmados por el presidente, que indicaba que la gente de tres años menos tenían 3 meses, los otros 1 año. Nos parecía totalmente injusta esta situación que se estaba viviendo, con qué calibre se estaba midiendo a la gente, por cantidad de tiempo, por trabajo, no sabíamos qué quieren decir con estos decretos. La cuestión que el miércoles 30 a las 11:30 de la mañana, no, yo trabajo, ingreso en el turno tarde, 2 de la tarde, se comunica una compañera, la coordinadora del turno mañana, yo soy el coordinador del turno tarde, para avisarme que tenían una reunión con el asesor del PRO, Gabriel Buenos, que sí, es el que se presentó con nosotros a partir del 15 de diciembre aproximadamente, 14-15 de diciembre. El asesor le dice que chequearon que nosotros no estábamos en la nómina de jefatura de gabinete, nos habían hecho un pase a modernización y que modernización nos había decidido despedir sin ningún tipo de causa. Yo me reúno con este señor, al cual ya estábamos trabajando y enviándoles informes y él pidiendo trabajo, es decir, que estábamos en funciones normalmente. Sí. La realidad es que nos indica que nuestro trabajo era excelente, que no entendía nuestro despido, pero que él no podía hacer absolutamente nada. Ajá. Bueno. Pablo, ¿qué tal? Discúlpame, sí. Mi nombre es Julián. Estamos todos muy preocupados. La verdad que el caso de ustedes se replica, no es un caso aislado. No, para nada. La Plata, está sucediendo en todos lados. Y todo el tiempo están llegando noticias y todo el tiempo están llegando estos comentarios. Yo estaría bueno que le expliques a la gente, porque si no, uno, digamos, con jefatura de gabinete, uno suena que son, que bueno, ustedes son todos funcionarios del gobierno saliente. Entonces, estaría bueno que ustedes expliquen cuál es el laburo. Digamos, que no los peguen a una cuestión de, bueno, cambia el gobierno, hay que cambiar los trabajadores jefe de gabinete, ¿no? No, para nada. Nosotros hacemos un trabajo, yo hace 5 años que estoy en jefatura de gabinete, es un trabajo de enlace parlamentario, nosotros básicamente estamos en la parte de medios, donde se hace un relevamiento de toda la cobertura mediática sobre temas parlamentarios. Ajá. Esto no tiene nada que ver, no es partidario. Incluso el día 15, nosotros, al ver que 5 días después la secretaria Paula Bertol, la que quedó a cargo del edificio de Somisa, no se presentaba, nosotros fuimos a presentarnos, no estaba, nos recibió Gabriel Buenos, tuvimos una charla y desde ese día, cada vez que nos pedían un informe, el trabajo se seguía haciendo. No había ninguna cuestión partidaria acá, se siguió trabajando y tratando de mejorar siempre. Inclusive habíamos pensado con los compañeros tener una reunión con él el 4 de enero para entender qué es lo que necesitaban de los informes y qué se podía cambiar para que a ellos les sirva como gestión de gobierno estos informes. Claro, ¿se entiende? Claro. Él nos aclara el día que nos despide, su trabajo es excelente. Hemos llegado a mandar informes el día 23 de diciembre, para que la gente crea que no se vive de asueto en el Estado Nacional, 23 de diciembre a las 20:50 de la noche, último informe, porque nosotros nos hasta las 9 de la noche, y es esta situación. Ellos admiten que nuestro trabajo es bueno, que no somos ñoquis. Claro. Ahora, más allá del discurso que hay para afuera. Pablo... Sí, claro, sí. No, es que es terrible, sí. Digamos, nosotros estamos vinculados con gente que trabaja. Sí. Hay un discurso claramente de demonización de los medios del Estado, que obviamente realiza el partido de comunicación del gobierno. Claro. Y bueno, ¿cuál es la situación? Porque la verdad que preocupa mucho. Nosotros estamos vinculándonos con la gente de La Plata y con un montón de compañeros. Digamos, las sensaciones son imparables. Las sensaciones, no podemos hacer nada. Todos los días nos enteramos de una nueva, que cierran el Dorrego, que cierran el Archivo de la Memoria, que van a achicar a tal espacio, que ellas hacen, se acabó. Bueno, así es todo el tiempo, algo que te para, que no pudimos ni siquiera festejar este fin de año de manera tranquila. Pero sacándole un poco de lo lacrimógeno, sí. ¿Cuál es la tarea? Que digamos, más allá de la asamblea que ustedes van a hacer ahora a las 11, ¿no es cierto? Sí. Digamos, ¿cuáles son los caminos a seguir para que no nos terminen doblando, digamos, ¿no? Porque es muy fuerte la cobertura mediática, o sea, que tienen ellos, que hace que estas cosas no las conozca nadie. Bueno, nosotros desde ayer estamos mucho más organizados porque nos empezamos a enterar que la misma situación nuestra está pasando en otros pisos. Inclusive en el piso 9 hay personal policial para intentar impedir el ingreso de cualquier trabajador. Nos retiraron la huella de ingreso, es decir, nosotros estamos en una situación de no tenemos huella de ingreso, pero a su vez no tenemos ningún tipo de anuncio de despido formal. A mí, nosotros nos comunicaron un funcionario que estábamos despedidos, no tenemos ninguna herramienta legal, es decir que estamos yendo todos los días, 10 de la mañana, a dejar sentado en un acta que nosotros estamos concurriendo a nuestro lugar de trabajo para evitar que nos indiquen que hicimos abandono de trabajo, que no vamos a trabajar, etc. La lógica empresarial. Exactamente, sí. Y por ahora, bueno, estamos esperando las negociaciones que están realizando los diferentes sindicatos, informándonos, tratándonos de organizarnos entre todos para resistir esta situación que, como vos mismo dijiste, no está sucediendo solamente en jefatura, sino está sucediendo en todos los organismos nacionales y provinciales. Es una situación muy dura porque además tenés como una celebración de mucha gente en la calle porque dice, está atacando a los ñoquis. Y eso queremos que quede muy claro. Nosotros en las negociaciones pusimos como condición que no queremos que creen la para sacarse el problema de encima, la Secretaría de la Zapatilla, nos encierren en una oficina y no hagamos nada. Nosotros somos trabajadores que cumplíamos funciones y queremos volver a cumplir funciones. Acá no estamos hablando solamente de cobrar un sueldo, estamos hablando de dignidad laboral. Claro. ¿Ustedes son planta permanente o están contratados? No, somos contratados. Claro. Hay casos, no podría especificarte si hay casos de planta permanente porque esto es muy reciente, nos estamos además conociendo con mucha gente despedida, pero sí, sí, la mayoría somos contratados. Pablo, por último, te dejamos libre el aire de Radio Rebelde para que convoques a esta asamblea que están haciendo hoy a las 11 de la mañana allí en Roca 782. Sí, por supuesto, estamos invitando no solo a todos los trabajadores que estén pasando por esta situación, sino también sabemos que en el área privada, cuando empiezan con el Estado, después van a seguir con los compañeros que trabajan en áreas privadas, invitando a todos sin distinción ni color de sindicato, acá no hay divisiones, sino que vengan todos, esto es todo un colectivo de trabajadores, de familias, yo por suerte tengo la suerte de no tener hijos, pero hay gente que tiene hijos, tiene familia, tiene mucho atrás de uno, no es solamente que echan a una persona, echan a una familia, una historia de vida. Claro. Que hacen estas cuestiones. Claro. Los invitamos a todos a participar. Es el que no visualiza mucho, es el edificio de Somisa, el ex Somisa, ahí en Diagonal Sur, Roca y Pier, y la intersección con Piedras en Belgrano. Los invitamos a participar, a conocer nuestra situación y a solidarizarnos también con todos los casos que están sucediendo en todos los organismos nacionales. Perfecto, hecha la convocatoria entonces, esto es en Roca 782, 11 de la mañana, estaremos ahí. Pablo, te agradecemos la comunicación, obviamente tenemos disponibles los micrófonos para lo que necesiten difundir. Le agradecemos a todos los medios independientes, a todos los medios de laburantes que están ayudándonos a difundir esto, porque el cerco mediático es terrible. Por último, si me das un minutito, quiero contar una pequeña anécdota muy cortita. Ayer fui a pagar el alquiler con una, porque además no nos pagaron el sueldo, recién hoy nos pagaron el sueldo, claro, con una plata que me prestaron, y la inmobiliaria me dice: qué suerte que están echando a toda esta gente ñoqui. Y tuve que hablar con ellos un rato y explicarle que no eran ñoqui, que eran trabajadores. Es desgastante, pero vamos a seguir en la lucha porque es importante que la gente sepa lo que está sucediendo. Y si hay que ir boca por boca, casa por casa, explicarlo, lo vamos a ir a explicar. Claro, sin duda. Bueno, estuvo buena la anécdota. Gracias, Pablo. Gracias, que tengas buen día y estaremos allí. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con un trabajador de la jefatura de gabinete, Pablo Corrales. Radio Rebelde, AM740. Con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Te gusta el mate amargo? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿qué raza seríamos si fuésemos un perro? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pedís pizza por teléfono? ¿Qué carajo te importa, boludo? Uma menina preta de biquíni amarelo na frente da onda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. É o melhor que podia acontecer. A cor amarela destaca-se entre o mar e o marrom. Da pele tesa dela, o sol já tem muito o que fazer na minha vida. Uma menina preta de biquíni amarelo na frente da onda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda. É o melhor que podia acontecer. A cor amarela destaca-se entre o mar e o marrom. Da pele tesa dela, o sol já tem muito o que fazer na minha vida. Uma menina preta de biquíni amarelo na frente da onda. Que onda, que onda, que onda, que tá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que tá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que tá, que bunda, que bunda. Que onda, que onda, que onda, que tá, que bunda, que bunda. É o melhor que podia acontecer. A cor amarela destaca-se entre o mar e o marrom. Da pele tesa dela, o sol já tem muito o que fazer. Na minha vida, querida, quem é você? Escuchábamos Caetano Veloso haciendo A Cor Amarela. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos, así nos pusimos como brasileiros. Como brasileiros. Sí, bailamos. ¿Por qué hablamos así? Me convertí en apu más que brasileño. Cualquier cosa, no sé nada de portugués, gente. Así. Pero viste, le pones el tonito y arranca. Es como que sale así, bueno, no importa. 9:56 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11. Ese programa de Revista Martia. Y podés comunicarte... Los ñoquis de Revista Martia. Somos los ñoquis. Che, qué todos rico. Somos ñoquis hoy. Qué rico sería que baje la temperatura para comerse unos buenos ñoquis, ¿no? Yo te digo, haría una ñoquiada ahí en Plaza de Mayo. Igual te digo algo. Han hecho un buen chiste fuerte con respecto a Martiniano Molina. Han echado a 11 personas en Quilmes y Martiniano Molina, el cocinero, ¿no? Se sí. Ve que encontró varios ñoquis para cocinar. Mil. Mil. Mil despidos. Mil. Te gustó, te encantó. Terrible. La ya cara. Lo había dicho, además. Cada vez son más, es increíble. Es increíble. Encima no esperaron nada, ¿viste? Ya. Uno decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. No, no hubo nada de trecho. No, no, no. Chicos, vamos a liberar el dólar. Una semana liberaron el dólar. No, no, no. Chicos, vamos a hacer esto o lo otro. Lo hicieron. Aparte hay una lógica que esto ya lo se venía hablando, me acuerdo, obviamente antes que pasara esta catástrofe que ganen estos muchachos, pero que se planteaba con respecto a cuál es la estrategia y la táctica comunicacional que tienen. Ellos a una noticia le imponen otra noticia para tapar esa noticia, y esa noticia le imponen otra noticia. Lo de los Lanata, volviendo al tema, es igual. O sea, pusieron 37 allanamientos, lo meten preso este Mayo, que duró 72 horas, el enemigo número público número uno, supuestamente. Pero es una noticia para tapar la otra noticia, para que se pueda hablar de algo que no se pueda hablar de lo que se viene hablando. Entonces me parece que esa es la lógica con la que operan y con la que van a seguir operando. Va a haber que tener mucha creatividad para poder romper estos cercos. Digamos, estos chicos que vos lo escuchabas, el de recién desesperado, sí. La verdad que uno le hiela la sangre y le recuerda a lo peor de la historia argentina. Te diría más reciente, nosotros que somos jóvenes, pero que conocimos lo que pasó en los 90, es como que... Y lo que contaba la anécdota me parece lo más terrible, ¿no? Porque hay gente que, no sé, digamos, no la conozco, la inmobiliaria, pero que te diría que lo dice con una buena intención. Yo tampoco estoy de acuerdo con que tipos que no laburan cobren del Estado, no me parece bien eso. Pero el tema no es eso, el tema es cómo históricamente se despersonaliza un sujeto, sí. Que son de la cámpora, son unos ñoquis, pero esa es la punta de lanza para ir por un montón de cosas. Porque ahora el problema no son estos 85 personas, esto es como la poesía de Bertolt Brecht, ¿no? Como yo no era de jefe de gabinete, no me importó, entonces... Claro. Entonces, fueron por los de la jefatura de gabinete, no me importó. Claro, fueron por la municipalidad de Quilmes. No me importó. Fueron por los del CCK, no me importó. Pues son mil, son 2000. Ahora vienen por mí y me va a tener pero, que importar. Pero vos pensás que esto no es el tema, es el objetivo de ellos es bajar los salarios en dólares, es el objetivo concreto. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Es presión. Es presión, es ¿sabés lo que está pensando el que trabaja en una empresa privada? Dice, los están echando. Y como me decía un compañero, ¿viste? La mujer le dice, che, viejo, llegá temprano mañana al trabajo. A ver si te echan a vos también. Pero, claro. ¿Qué tiene que ver estos ñoquis? Y bueno, pero las cosas no están bien. Porque aparte, toda esta gente va a salir a buscar laburo. ¿Y dónde va a ir a buscar el laburo? O sea, esto no es un invento de Macri. Esto es un plan y tiene que ver con bajar los salarios, con que haya más desocupados porque necesitan doblegar los sindicatos. Que podamos hacer todas las críticas, que podamos decir qué quisiéramos y no tenemos, pero que van en función de eso, de generar presión. ¿Qué espalda tiene hoy el empresariado? Tiene un montón de espalda, porque cada aumento de precio ellos ganan un montón. Pero además tienen esta espalda, que es generar presión social. Están generando presión social, están volcando a la gente a la calle. Porque este pibe también, el hermano de él, trabaja en otro lado y sabe que no es un ñoqui. Entonces lo que la lectura es de terror, es de terror, no, de terror, es generar terror. Ellos lo tienen claro, eso está pensado, sí, esto no, también, no lo están improvisando, eso es lo más terrible también. También es una, es como la base del final, digamos. El final, el objetivo final es la precarización laboral, claramente. Seguramente. Porque sí, si vos pones un montón de gente en la calle que acaba de ser despedida y hay poco trabajo y es precarizado, bueno, va a estar vos que aceptás trabajar por 2 pesos, el que acepta por 1 y el que acepta por 50. Bueno, hay 2 sin trabajo y 1 precarizado. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces es como el principio de lo terrible, en realidad. Porque uno dice, me despidieron. Sí, es un garrón. Bueno, salgo a buscar trabajo y esperá sentado. Está complicado. ¿Y qué trabajo vas a conseguir además? Está complicado. ¿Y en qué condiciones? Todo eso es terrible. Pero bueno, tenemos que ir al informativo, así que cumplimos con eso y ya seguimos con más. No nos queda otra. Noticias. Noticias. Noticias. Política. El presidente realiza controles aeróbicos rutinarios en la Fundación Favaloro. Mauricio Macri se someterá a una serie de controles para evaluar su estado físico debido a la habitual actividad deportiva que realiza en su tiempo libre. El jefe de Estado hace anualmente estos controles que consisten, entre otros, en actividad sobre una cinta durante las cuales se evalúan respuestas físicas y cardíacas. Esteban Bullrich reafirmó que el objetivo es que las clases comiencen el 29 de febrero. El ministro de Educación y Deportes de la Nación lo comunicó en su recorrida por las provincias de Catamarca y La Rioja, en tanto que este miércoles visitará Mendoza y San Juan. Bullrich indicó que tal como lo ha planteado el presidente Macri, la calidad educativa va a ser un eje de esta gestión y llamó a trabajar articuladamente con los ministerios provinciales. En una escuela de las afueras de la ciudad de La Rioja, el ministro aseguró que cree en que La Rioja y toda la Argentina pueden mejorar la calidad educativa con el apoyo de los docentes. Fútbol. De Andrés y Marín se reunieron con Segura, Lamens y Moyano por el programa de Fútbol para Todos. El secretario general de la Presidencia de la Nación, Fernando de Andrés, acompañado por el titular del programa, Fernando Marín, recibió en su despacho de Casa de Gobierno al titular de la AFA y a los presidentes de Independiente, San Lorenzo y Boca. El encuentro sirvió como un primer acercamiento formal entre los funcionarios nacionales y los 2 sectores que disputan la presidencia de la AFA, el de Segura, acompañado por Angelici y Moyano, y el de Marcelo Tinelli, representado por La presencia de ambos sectores confirma una posición común sobre cómo deberá repartirse el dinero por los derechos de la televisación de los partidos, ya que el torneo comienza el 7 de febrero y los destinos de la AFA se resolverán recién el 29 de junio, cuando Tinelli y Segura disputen finalmente la presidencia. Tránsito. En la provincia de Jujuy se encuentra interrumpida para todo tipo de vehículos la ruta nacional 52 a la altura de Arroyo Coquena, en el kilómetro 4.5, en cercanías de la localidad de Purmamarca, por material aluvional sobre la calzada. En el lugar se encuentran trabajando máquinas y personal vial. En tanto, en la provincia de Santa Fe, sobre la ruta nacional 34, se debe transitar con precaución a la altura del kilómetro 92, entre las localidades de San Genaro y Centeno, por la presencia de agua sobre la calzada. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia. como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Mira, tengo varias cosas para decirte. Bueno, a ver, dale, decí lo que tengas para decir de una vez. Mira, uno, no me banco más tus medias al lado de la cama. Dos, estoy podrido de sacar tus pelos de la bañera. Tres, la pasta dental se aprieta de abajo hacia arriba, no del medio. Bueno, pero... Cuatro, las colillas de cigarrillos no se tiran en la maceta del balcón. No, no es abono. Cinco, la ropa no se apila arriba de la silla. Para eso está el placar. 6. No puede ser que cada vez que te bañes uses 3 toallas. ¿3? Y 7. No tolero más que en la biblioteca haya más adornos que libros. ¿Quedó claro? Ay, pará de quejarte, Roberto, de una vez. 7 quejas. Próximamente en las mejores salas. No soporto ir al cine. La gente se la pasa comiendo pochoclo y haciendo ruido. Es insoportable. Sos vos insoportable. 10:07 de la mañana. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11. Cuando hay 19 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, va subiendo de a poquito la temperatura. Y podés comunicarte con nosotros al 4524-7816. También arroba Revista Martia en Twitter y a Martia Revista en Facebook. Aprovecho este momento para hacer el pronóstico para el resto del país, si me lo permite, señor Julián Sánchez. Por favor, adelante. Bueno, a ver, atenta a la gente de las siguientes provincias: La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, La Pampa, Córdoba y San Luis, también Río Negro, tienen pronóstico de completo sol. Completo sol. Completo sol. Va a haber alguna que otra nubecita, pero el sol estará reinando. Está completo. Esas provincias del país con unas mínimas de entre 16, 18, 19 grados y unas máximas de entre 27 y 33. Así que va a ser calor, pero va a estar lindo, algún que otro vientito. Esas provincias las van a estar pasando lindo, digamos. Pero no así San Juan y Mendoza, que siguen manteniendo el pronóstico de tormenta. Ayer también tenían este pronóstico. Las mínimas van a oscilar entre 15 y 17 y las máximas 29, 31 para estas dos provincias. ¿Y el litoral que estaba con el tema de las inundaciones? Bueno, justamente ahí. Eso. No llueve. No llueve. Por lo menos hasta ahora no llueve. Neuquén, 17 de mínima, 32 de máxima, parcialmente nublado, no se esperan lluvias. La ciudad de Rawson, 13 de mínima, 27 de máxima, alguna que otra nubecita, pero tampoco se espera que pase el agua por allí. Tierra del Fuego va a estar con una mínima de 4 y una máxima de 9. No va a haber nubes, casi despejado completamente el cielo. Las Islas Malvinas, 6 de mínima, 11 de máxima. Alguna que otra gotita en la tarde-noche de hoy. No quiero olvidarme de Santa Cruz, me lo salteé. 4 de mínima, 17 de máxima, completamente despejado el cielo. Espero no haberme olvidado de ninguna provincia. Cualquier cosa nos avisan y lo leo. Eso es todo. Ahora, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 9, cielo casi completamente despejado, 28 de máxima, casi un 90% de humedad, así que está pesado, pero no va a hacer tanto calor como veníamos acostumbrados. Y abrimos el micrófono para que los oyentes llamen y nos cuenten, porque hay mucha información que no sabemos y que necesitamos compartirla. Así que cualquiera que tenga algún dato o alguna especie de información con respecto a esta, o a cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero específicamente a noticias que no están saliendo en ningún lado, bueno, está el contestador para poder recibir las llamadas. Claro, sí. Incluso, Juli, tanto la llamada que tuvimos en el bloque anterior sobre la jefatura de gabinete, sí, como también la comunicación que tuvimos ayer sobre los despidos en Nacional Rock, sobre la situación en Nacional Rock, el cierre, claro. Las conseguimos por las redes sociales. Yo lo vi difundido por ahí, sí. Le dije a Pablo, ¿te parece? Sí, claro. Buscamos la manera de confirmarlo bien, como para sacar la nota y que sea algo fehaciente. Es que es así. Y ambas notas fueron así. Es así. Ah, lo vi publicado, a ver, che, sí, bueno, parece que es posta. Che, me conseguís un número para hablar así. Es lo que planteaba, está planteando Delía en el programa de ellos y hace un par de programas. El tema de los canales que quedaron como CN23, que parecían que eran del palo. Hoy lo ves y parece, digamos, a no ser por algunos periodistas, digamos, que honrosas excepciones, los programas centrales, la verdad, que están hablando de cómo está el clima, que como de estas noticias, digamos, que realmente importan, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, ¿dónde están los empresarios K? ¿Qué pasó? No hay empresarios. Vamos a ver qué pasó en el 4524-7816. Hola, buen día, Isabel de Congreso. Otra acordada que sacaron de la galera, la Corte Suprema, habilita un simple contador, eso sí, ex socio de Lorenzetti en su estudio de Rafaela, antes que Néstor tuviese la equivocada idea de nombrarlo en el cargo que hoy ocupa. Este contador, de nombre Daniel Marchi, se ocupará de ahora en más de los asuntos jurídicos e institucionales. ¿Para qué es esta movida? ¿Me lo explican, chicos? Gracias. Bueno, buenos días a Radio Rebelde. Yo quisiera saber por qué nunca se habla de Constitución. Yo soy de Constitución. Y el empeoramiento que tenemos desde que está el jefe de gobierno es grandioso. Yo quisiera preguntarles por qué no investigan. Vamos a ver ahora que tienen la Policía Federal. Todos estos sucuchos donde tienen chicas trabajando en los prostíbulos. ¿Cuántas madres perdieron a sus hijas que no saben dónde están y están ahí encerradas y drogadas? ¿Por qué no investigan eso? ¿Por qué no hablan de eso? Yo pregunto. Hola. Yo digo, Massa, qué sucio, peronista, estuvo con Cristina, la traicionó y ahora muy mugriento, está a favor de Macri. Me da asco. Cariños. Sí, chicos, de Radio Rebelde. Mira, la persona con quien se contactó hoy, de Luis de Elía de La Plata, con el municipio que quiere echar 4.000 trabajadores, es un delegado de ATE de La Plata y se llama Germán, el apellido no me acuerdo. Bueno, y la persona que hablaba, la monja, se llama Marta Peloni, y en Catamarca ayudó mucho a la familia Morales. Te mando un beso, te escucho siempre desde que estabas a la mañana. Chao. Para el programa de Radio Rebelde, el que está ahora, habla Manuela, escúchenme, qué traidores que hay en este gran Argentina, la verdad, qué traidores. Están fundiendo la Argentina, no hacen que está este hombre, vergüenza ajena va. La verdad, que como Argentina me avergüenzo, creo que 51% que lo votó a esta gente para destruir la nación y para borrar al kirchnerismo. Pero el peronismo, el kirchnerismo va a volver con mucha más fuerza y este gobierno se va a ir antes de lo que va a terminar su mandato, porque no sirve para nada. Son gente maldita y mala y llena de odio. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 y parece que te hicieron caso, Juli, porque nos dijeron el nombre, así que nos están ayudando muchísimo. Está muy bueno eso porque a veces uno estando en vivo se olvida de ciertas cosas y está buscando en su mente y no llega nunca a eso. Varias cuestiones. Bueno, Massa, ya sabemos que en el día de ayer se anunció que va a acompañar a Mauricio Macri junto a otra gente, no es el único, a el foro económico, por decirlo de alguna forma, de Davos, allí en Suiza, que se va a realizar, van a comenzar en realidad el 20 de enero. Sí, digamos que tiene un gran trampolín, ¿no? Va saltando de un lugar a otro. Más que trampolín, no me sale el nombre del que sí puede saltar de un lado a otro, porque trampolín siempre está en el mismo lugar. Pero el otro es como un... como que avanza. Bueno, ya me va a salir. No importa. Los oyentes llamen y nos digan claro, cómo se llama. Claro, díganos cómo se llama la cosa esa. No. Bueno, lo podemos decir con zancos, ponele, que da zancos. Pasos así, zancos no. Enormes, con los que va caminando y va cambiando de lugar, Massa. ¿Qué nos tiene acostumbrados, no? Porque... cuando estuvo con Cristina, que estuvo con el otro. Fue a la embajada norteamericana. Fue a la embajada norteamericana. Bueno, tuvo diferentes funciones en diferentes gobiernos. nada, no habría de llamarnos la atención de parte de Massa. También el mismísimo de Narváez, en un momento se desligó de él, pero había estado con él. No, lo que me parece interesante de Massa es que para mí es la alternativa, y además yo ya escuché la noticia de que Massa estaría negociando ser el próximo gobernador de la provincia. Mirá lo que están hablando, ¿no? A mí me parece que Vidal está en aprietos, uh-huh. Digamos, no por lo de la nata, sino me parece que es una presión muy fuerte ser parte de la provincia de Buenos Aires, ser gobernador, pero me parece que lo de Massa es la oposición por derecha. Macri es un gerente, Macri. Macri no tiene un tema de orgullo si en 4 años se tiene que ir. Yo no. Me parece que hay que analizar esto en términos, no como si nos analizaríamos nosotros. Y me parece que Massa es la excusa perfecta para que este gobierno cierre con otro candidato que le asegure una continuidad. Porque acá el desafío es ocultar, es pulverizar cualquier intento que realmente nacional y popular, uh-huh. Que realmente intente, digamos, transformar, que fue lo que se hizo hasta hace solo 15 días, y que con todas sus falencias, con todos sus errores, con todas las cosas criticables, con desacierto, digamos, pero la intención iba en ese sentido, que fue la que nos aglutinó a un 49% de los argentinos, y eso no pasó nunca después de 12 años de gobierno, de ningún gobierno. Pero me parece que la jugada de Massa está ahí, está en cómo ellos pueden construirse como las dos monedas, las dos caras de una moneda. Me parece que está el desafío, ¿no?, nuestro, de la militancia, de los espacios de militancia, de cualquier índole y tamaño, de poder esmerilar esa idea que van a construir, esta idea de que porque van como las dos caras de la gobernabilidad, uh-huh. Y en 4 años, si Macri hizo tan mal las cosas, digamos, como para que nadie lo quiera votar, bueno, la opción sea Massa, pero nunca, jamás, alguien que pueda expresar los intereses nacionales y populares. Es que sí, sin duda el objetivo parece ser ese. Con respecto a otras cosas que nos decían los oyentes, la situación en Constitución, los prostíbulos, sí, la verdad es algo muy preocupante, y es aún peor en las provincias, es aún peor en Tucumán, en Salta, en el sur. Cuando desaparece una piba en las provincias es tan difícil. Tan difícil, tan difícil. Yo he conocido casos de amigas, de amigas que nunca más se supo nada, no había manera de investigar. Bueno, la complicidad de la policía, como siempre. Entonces, es muy complicado, es preocupante. Yo sé que a veces uno lo ve desde el barrio en el que vive, porque, si no me equivoco, esta señora vive en Constitución. A mí me pasó cuando sucedió lo de Melina. Melina vivía a 4 cuadras de mi casa. Sí. Ahí fue donde más me pegó el caso de un feminicidio. Fue donde más dije, loco, me puede pasar a mí. Es horrible, en realidad, pensarlo así, porque ¿por qué tiene que pasar cerca de mi casa para que yo piense eso, ¿entendés? Totalmente. Pero sucede esta cuestión de decir, bueno, no, pará, si es cerca de donde yo vivo, estoy corriendo peligro. Ahora no es joda, ahora sí que vienen por mí, ¿entendés? Claro. Pero es un tema difícil de tratar, el tema de los prostíbulos, porque como comentábamos antes, hay tanta complicidad política que la verdad que es difícil rasgar y encontrar. A veces la familia de las mismas chicas no las buscan. No estoy echándole la culpa a la familia. Me refiero a que también hay una cuestión ahí. Hay una cuestión. Es lo que otra oyente que nos decía bien cómo era la monja Marta Peloni, uh-huh. Que tiene que ver con eso, con que cuando suceden estas cosas hay una sociedad que va a ocultar, una sociedad que va a justificar, una sociedad que va a mirar para otro lado. Y eso a veces también pasa por la familia, lamentablemente, y no tiene que ver con la familia en sí, sino con una sociedad de que estas cosas, digamos, están vistas desde una mirada desde una mirada patriarcal, heteronormativa. Bueno, se ha hablado miles de veces esto acá en esta mesa. Uh-huh. Pero por eso es importante lo que hizo esa monja, Marta Peloni, es heroico, ¿no? Porque enfrentarse contra un sistema político y judicial federal de una de una provincia, digamos, como fue lo que pasó en Catamarca, eso es lo que se va, es lo necesario en cada situación de estas. Si no, como decís vos, vas a ir a marchas donde vas a ver miles y miles y miles de fotos que no salieron en ningún lado y que nadie conoce, y es terrible. Y otra cosa que decía otra oyente en el 4524-7816 es esto de los traidores, ¿no? Bueno, lo bueno de los traidores es que cuando las papas queman, son los primeros en correr, entonces te das cuenta quiénes son. Y sí, ahora nos damos cuenta quiénes son. Es que hay que sacar una notita, una libretita y con virome y empezar a anotar. Porque si no, uno también se olvida después. Claro, después en el 2017, 2019, después vuelven. ¿Viste? Es como... Después vuelven. ¿Y vos de dónde venís? Tengo que decir. Son como Fénix, renacen de las cenizas. Se quemaron de repente porque saltaron a otro partido o a otro lugar. Y mirá, renació y de repente es kirchnerista de nuevo. ¡Oh! Mirá, Aníbal Fernández, que no paró un segundo. O sea, no se fue a la casa, está mandando mensajes diciendo que en la provincia de Buenos Aires hay 8.000 despidos. Y siguen. Habría que corroborarlo, pero es espeluznante, la verdad. Hasta las 11 hacemos No nos queda otra, quédate ahí. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita, tengo una rumbita. Si hiciera una lista de mis errores, de los menores hasta los peores, que expusiera todas las heridas, los fracasos, desamores y las mentiras. Yeah. 5 de la mañana. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra con mensajes, Julián. Sí, Lea. Hay mensajes. Esperá que los mensajes me encuentren a mí. Sí, acá Emiliano. Emiliano Rodríguez nos mandó un tuit. Dice, ¿derechos laborales de la Policía Federal Argentina? Todo en signo de pregunta, ¿no? ¿Jubilan en mismo tiempo que Metropolitana? ¿Posibilidades de horas extras? Bueno, hace como interrogantes que lo que veníamos hablando. Habría que buscar a alguien que realmente entienda sobre el tema para poder analizar bien cuál es la jugada detrás de esta unificación. Ellos no se van a perder la mordida. Bueno, ¿vieron? No opinamos al pedo. Buscamos a alguien que sepa. No, pero de verdad, porque después en los medios dicen, ay, bueno, no, porque a mí me parece que lo que hace la policía... No, hay que opinar sabiendo, si no, no se opina. No, no, por supuesto. Acá nos tira, bueno, data que hay que ponerse a investigar, así que vamos a tratar de dilucidar qué es lo que pasó. ¿Qué más? Bueno, tenemos... Yo tengo aquí. Dale. Ah, tengo una, perdón. Patricio Anglese. Patricio Anglese, dice, revista Martia, el único garante de los derechos laborales es el pleno empleo. Los despidos pro buscan disciplinar. Perfecto. Mando saludo entonces a Gabriel Rosenbaum de Córdoba, que decía que no había pleno sol en Córdoba. Bueno, es el Servicio Meteorológico Nacional, mi queridísimo compañero. Miente. Pero dice que ahora salió el sol, se ve que fue porque yo lo anuncié. Así que vieron, yo traigo buena suerte, soy como el programa de Mirta. Y también un saludo grande a Matías Poltorak, que nos escucha a vivo, según en dice. Vivo, a qué vivo. Esto es en mi Twitter personal, @semimorocha. ¿En @revistamarte hay algo más? No. Por ahora pero manden por Twitter. Nosotros leemos, prometemos que leemos. Prometemos. Quiero aclarar que Patricio Anglese es de Lomas de Zamora, así que aprovecho para mandarle saludos a todos los de Lomas de Zamora que nos están escuchando, a todos. Ojalá que sean muchos, ¿no? Porque es lindo Lomas de Zamora. Lo que hay mucho retweet a las notas que estamos haciendo, eso está bueno también para poder difundir. Notas que van a estar en la tarde de hoy en amartia.com.ar. Sí, perdón, te interrumpí. No, eso nada más, que está bueno también porque si no dependemos también de nuestros oyentes. Nosotros podemos ser como un puente de información y ahora más que nunca, pero necesitamos de la divulgación, ¿no? Y vamos a usar el amor como un puente ya que estamos. Ya quedó libre Mayo, el supuesto enemigo número uno que tenía que ver con la narcofuga, pero quedó libre en 72 horas, o sea, no había mucho tampoco para contar. Hoy ya están diciendo que tal vez no los encontrarían a los prófugos. La verdad, lamentable. Quizá. Che, quiero comentar algo sobre la ley de medios. Perdón, ¿te cambio de tema o querés decir algo más? No, solamente que entren a la página de Facebook y vean la foto que publicó Aníbal Fernández. Simplemente es un dato de color, pero para poner un poco de humor a la tarde. Con respecto a la ley de medios, ahora sí, la Defensoría del Público va a pedirle a la CID que intervenga por lo que está pasando con la ley de servicios de comunicación audiovisual, obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está. Que tan criticada fue en la época de la dictadura, ¿recordás? Claro. Esto está muy bien relatado en el Nunca Más y en otros libros que tienen que ver con la época esa tan oscura. Se hablaba de que el papel de la CID fue un poquito choto, ¿no? Vinieron con una especie de venda en los ojos y vieron menos de lo que había, que había muchísimo para ver. Estuvieron en la ex-ESMA en esa época, en el 82, 81, no recuerdo muy bien. Y ellos tampoco, no vieron nada. Escúchame, porque esto lo hace Cita Taviano, ¿no? Sí, exacto, ella es la defensora de la Defensoría del Público, es la que encabeza esta defensoría, una defensoría nueva, semi-nueva, que está hace 2-3 años. Pero eso tiene que ver con la ley de medios. O sea que es un reclamo sobre la oficialización del decreto que Macri mandó para que haya modificaciones en la ley de medios, bla bla bla. Pero como decíamos ayer, para que salga la ley de medios, es decir, para que corran esta ley de medios aprobada hace ya varios años, tienen que hacer una nueva. Tienen que mandar al Congreso una nueva ley, se tiene que votar, tienen que ganar, porque además el Frente para la Victoria tiene mayoría. Sí, sí, sí. Entonces ahí ya hay un punto importante para tener en cuenta. Sí, el tema es la acción mafiosa que tienen, que no les importa. La verdad que no les importa, ellos tienen crédito y lo van a gastar hasta el último día. Cuando tengan que ir al Congreso van a ir, pero mientras tanto van ganando tiempo. A mí me parece interesante igual la actitud de Cintia, que que digámoslo, es una periodista reconocida, no es una persona X, está muy vinculada a la gente de Tiempo Argentino, o sea, se la puede catalogar de ñoqui. Ahora somos todos ñoqui. Somos todos ñoquis, ahora somos todos ñoqui, pero todos somos ñoquis, debo decir ahora, ¿no? Tenemos que bueno, antes era Nisman, ¿viste? Habría que hacer una campaña así. Jesui ñoqui. Jesui. Pero me parece interesante la jugada porque hay que utilizar todas las herramientas. Sí. Me parece que hay que poder poner en estado de alerta y movilización con cualquier tipo de acción política que se pueda hacer, de cualquier índole. Che, no me quiero olvidar que el tema que escuchábamos antes se llamaba Volver a Comenzar de Café Tacuba, es uno muy lindo y es muy esperanzador. Así esperanzador. Que escúchelo cuando quiera, pero mientras tanto se queda en AM740 porque hasta las 11 hacemos el programa de Revista Amartya. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Y 33 de la mañana. Ayer hablábamos que Macri disolvió la comisión que controlaba el mercado de hidrocarburos y ahora estamos en línea para hablar de esto con el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal. Buen día, Federico. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Podrías explicarnos esto? ¿De qué se trata que se haya disuelto esta comisión? Sí, cómo no. Mira, en primer lugar... Sí. Al frente del Ministerio de Energía están las principales empresas nacionales y multinacionales de los hidrocarburos, también del sector específicamente o del eslabón eléctrico. Sí. Con lo cual, más que Ministerio de Energía, a nosotros del Observatorio nos gusta hablar de una cámara de empresas o una cámara empresarial con poder ministerial. Sí. Esa cámara empresarial con poder ministerial, entre sus primeras y estratégicas medidas, figuran, por un lado, la maniobra política, en palabras de Joaquín Morales Solá, de toda la cuestión eléctrica, con estos cortes programados, cortes inducidos, uh-huh. Y la declaración de emergencia eléctrica en un país que, por supuesto, no, los cortes existen, pero todos los países del mundo tienen cortes de energía eléctrica, y la Argentina además tiene altos estándares de seguridad energética y de mejoramiento sistemático y progresivo en lo que han sido estos últimos 12 años de mejoras en materia de generación y materia de distribución y transporte. Entonces, hablar de crisis, de hablar de emergencia eléctrica y de estar al borde del colapso es mentirle a la sociedad para desregular y para reprivatizar o profundizar los aspectos nocivos de las políticas de los 90 en materia de energía eléctrica y energía en general. La otra gran medida de esta Cámara Empresarial con poder ministerial fue el reciente decreto de disolución de la Comisión de Hidrocarburos, que más que la comisión, lo que el decreto apunta es a comenzar a desmantelar todo el marco regulatorio que nació bajo la recuperación de YPF en abril de 2012, uh-huh. y que se proponía la soberanía hidrocarburífera, se proponía el autoabastecimiento, pero en función de un proyecto político de país industrial y socialmente inclusivo. Porque hablar de autoabastecimiento sin ligarlo a las políticas económicas y a qué proyecto de país nos referimos o en qué proyecto de país estamos enmarcados en la concreción de ese autoabastecimiento no sirve de nada. En los 90 teníamos autoabastecimiento, pero el pueblo argentino y el aparato productivo industrial tenían energía cada vez más cara, cada vez más escasa, producto de los precios y de las exportaciones masivas. Federico, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. ¿A qué obedece, crees, el tema del parate con respecto a las represas? ¿Cuál es el fin último, digamos? ¿Cuál es el objetivo? Porque podría uno suponer que son negocios que les conviene a cualquier gobierno, digamos. ¿Cuál es el objetivo detrás de, como vos lo decís, que estaría bueno que lo expliques, porque lo decís Cámara Empresarial con Poder Ministerial? Sí, déjame que cierre un poquito lo de los hidrocarburos y pasamos a la de las represas. Simplemente, el decreto este entonces es el primer, digamos, para decirlo por ahí en lunfardo y en criollo, el primer cuchillazo al, la primera tajada al marco regulatorio nacido con la recuperación de YPF y que por supuesto está siendo celebrado en esta Cámara Empresarial con poder ministerial por todas las empresas petroleras del sector, que no van a tener más los controles, las regulaciones que tenían antes con esta comisión, con el Estado Nacional. Y además, las provincias vuelven a tener potestades que en realidad nunca debieron haber tenido excluyendo al Estado Nacional. Acá seguramente después van a venir hablando del federalismo, que con esto las provincias tienen más poder, y eso no es federalismo. Federalismo es Estado Nacional y las 23 provincias que lo conforman trabajando en pos del bien común de las respectivas jurisdicciones, por supuesto. En cuanto a las represas, acá hay una cuestión más geopolítica de fondo. Les recomiendo hoy, nosotros lo publicamos ayer, pero hoy está siendo ya cada vez más difundido y figura en un montón de portales, la columna del ministro de Planificación, de Julio De Vido, que nosotros levantamos en OETEC como columnista invitado en nuestro observatorio, donde hace un análisis absolutamente revelador y puntilloso de la cuestión de las represas y lo que justamente el ministro, el exministro de Planificación, por supuesto, dice, hoy diputado nacional, es sobre lo que hace hincapié es la cuestión geopolítica que está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque la Argentina vuelve a alinearse con la administración macrista vuelve a alinearse al interés geopolítico de Estados Unidos y la Unión Europea, y el supuesto de eso está, se lleva muy mal, se contradice con los avances y las inversiones y los proyectos que China tenía comprometidos en la República Argentina. Entonces, tirar contra las represas, argumentos de todo tipo y digamos, técnicamente infantiles y totalmente refutables, o sea, argumentos medioambientales, argumentos energéticos propios de comparaciones entre energías renovables, bueno, no resiste el menor análisis. Pero todo con esos argumentos lo que quieren hacer es, tirarse contra las represas y que su construcción y que esas inversiones que ya están comprometidas se reasignen a otros proyectos, como por ejemplo el famoso Plan Belgrano, que está la Argentina en la Alianza del Pacífico, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o bien, que las inversiones esas finalmente, China se las lleve para su país y eso lesione gravemente, y yo diría que lo pone lo destruye totalmente la alianza estratégica que tejió nuestro país con la principal potencia del mundo, que es China, en estos últimos 12 años. Estamos hablando con el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal. Federico, que el panorama es bastante oscuro. Y teniendo en cuenta ¿cómo crees que van a resolver entonces ellos el tema de la crisis energética que tenemos? O sea, lo que se vislumbra es que lo van a resolver a los 90, van a bajar, van a tratar de que se baje el consumo de alguna manera. O sea, ¿cómo vos crees que es la estrategia de este gobierno para poder resolver entonces la tan mentada, crisis energética? No haciendo negocios con China con respecto a la represa, digamos, y con los conflictos que hay de cortes de luz que todavía sigue habiendo, aunque no salgan en los medios. Primero, yo no comparto, no hemos compartido el observatorio y hemos creado lo que nosotros llamamos un laboratorio con presencia de más de 20 de los más importantes y prestigiosos especialistas en seguridad energética de los continentes, donde refutamos esta soncera de la crisis energética. Claro. Crisis energética no existe en la Argentina. ¿Y por qué no existe? Porque todo depende la definición de energía y el rol que le asignemos a la energía. Si a la energía le asignamos un rol de mercadista, es decir, la energía como un commodity, el sistema energético y la balanza comercial energética siempre superavitarias para generar capitales o dólares para poder pagar deudamientos en préstitos y poder compensar programas de ajuste fiscal, bueno, entonces sí estamos en crisis energética. Pero si nosotros sostenemos o creemos que la energía es un bien estratégico universal, que es un derecho, que la energía es una herramienta de lucha contra la pobreza, que la energía debe ser una herramienta para la reindustrialización del país y el aumento progresivo de la calidad de vida de la ciudadanía, y que debe estar controlada, gestionada por el Estado Nacional, por supuesto con participación privada, pero siempre hablando de privados que no prioricen o que tengan en cuenta los intereses del mercado interno y de la ciudadanía, entonces no hay crisis energética en la Argentina. En esta Argentina, en los últimos 12 años, se incorporaron casi 7 millones de hogares a los servicios de gas y red de gas natural y el servicio de electricidad. Se incorporaron 10 provincias al sistema de interconexión. Se incorporaron casi 12.000 megawatts de potencia de los 33.000 que tenemos hoy del parque de generación. Y así te puedo dar infinidad de otros ejemplos y avances, todos los cuales, cuando nosotros Hola. Hola, Federico. ¿Se cortó? Hola. Sí, se cortó, lamentablemente. Bueno, nos estaba comentando sobre este tema que hemos tratado en el día de ayer, y él había dicho algo al principio de la nota con respecto a la crisis energética, que en realidad es una manera de zafar de ciertas intervenciones y de cierto papel que debería tener el Estado en estas cuestiones. Sepamos que en estos tiempos pasados, en el kirchnerismo, no ha habido ningún momento que yo recuerde que se haya hablado de crisis energética, por lo menos en el kirchnerismo. ¿Se retomó la comunicación? A ver, Federico, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Les decía que todos estos indicadores, todos estos argumentos que colocan al ser humano como el principal factor que debe ser beneficiado en materia energética, no las empresas, la seguridad jurídica de las empresas, la balanza comercial, ¿no?, etcétera, o sea, todos argumentos economicistas y de mercado. Sí. Cuando nosotros dábamos a conocer a estos especialistas extranjeros en seguridad energética todos estos indicadores, ellos nos decían, pero esto no es, no puede haber crisis energética en su país cuando se dan todos estos indicadores, todos estos avances. Crisis energética hay en un país cuando la energía es cada vez más cara, cuando la energía es cada vez más escasa, cuando las empresas están cada vez más desreguladas y cuando se afecta el suministro y en materia eléctrica, sobre todo en generación, es decir, cuando la generación no alcanza, y no alcanza porque las empresas están descontroladas, porque no hay inversiones de ningún tipo, ni estatales ni privadas, y sobre todo porque el principal indicador de crisis energética es crisis económica, y crisis económica no solamente con una caída del Producto Bruto, no, caída del Producto Bruto durante 5 más años, caída del Producto Bruto Industrial, aumento del desempleo exponencial, aumento de la pobreza exponencial, pero todo consecuencia de una falla en el sector energético. Esa no es la realidad, no ha sido la realidad de la Argentina de estos últimos 12 años, con un PBI que se expandió en un 90%, ¿no? Entonces... Sí, hola, sí. Mi nombre es Noelia Torres, te quería hacer una consulta. En base a esta cámara empresaria que vos denominás el Ministerio de Energía, ¿no? ¿Podrías trazar una proyección o como te guste llamarlo, de qué puede llegar a pasar con Vaca Muerta en el corto plazo, digamos? Ustedes saben que YPF tiene el 30% de Vaca Muerta. Nosotros del observatorio el último año y medio hemos tratado de impulsar o de proponer proyectos de ley para que la participación de YPF sea absoluta, es decir, que todas las empresas que vengan a invertir a Vaca Muerta estén obligadas a asociarse con YPF, porque YPF es la empresa que controla Vaca Muerta. Bueno, lamentablemente no hemos podido tener éxito en esta iniciativa. Y por lo tanto, hoy Vaca Muerta es controlada por YPF un 30%. ¿Qué va a pasar con Vaca Muerta? Bueno, lo que se está viendo justamente que le está sucediendo a YPF. La están rodeando y le están metiendo directores de empresas privadas, petroleras. La están infiltrando de los famosos exsecretarios de Energía de la década del 70, o sea, de la dictadura, de la década del 80, de la década del 90, y Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, o sea, exsecretarios nefastos para el interés popular y una verdadera seguridad energética, y de esa manera van a entregar Vaca Muerta. Nosotros creemos que a los fondos buitres, porque eso ya lo transmitieron los mismos fondos buitres, como forma de pago a estos extorsionadores profesionales que en realidad forman parte de la punta de lanza del terrorismo financiero y especulador internacional. Federico, te agradecemos mucho la nota, la verdad que es impresionante la explicación que das, se entiende muchísimo más este tema. Estamos en contacto, cuando quieras podés avisarnos y salís al aire de nuestra radio para difundir lo que sea. Cuando quieran ustedes, yo ya si quieren me autodesigno vuestro columnista, así que a disposición. Sí, totalmente. Anotado, ¿eh? No... Compromiso asumido. Totalmente, necesitamos mucho. Es muy contundente tu explicación. Perdónate si hemos hecho tan desordenadas las preguntas, pero es que los tiempos son rápidos y las preguntas son muchas. Gracias, ¿eh? No, les pido yo disculpas por haber cortado ahí, pero también me vienen a la cabeza muchas cosas, pero bueno, hay que ir ordenándose. Vamos a pactar esa columna, ya te tenemos ahí. Dale. Hasta luego, Federico. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes de 9 a 11 en Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Seguinos en amartya.com.ar. Rocío, qué alivio escucharte. Levantás el ánimo, Rosy. Te mando un fuerte abrazo, un buen año y seguí luchando, madre. Sigamos luchando, mejor dicho. También saludo a tu compañerito, Julián. Además te digo que te escucho todos los días y días que te escucho bien y ya que no. Igual que a Luis Delía. Bueno, les mando un beso grande y hablo Feria de Bellavista acá en San Miguel. Un besito. Chao, suerte. Hola, buen día. Soy Marcelo de La Boca. Bueno, los acabo de descubrir y digo, ¿por qué no convocan para hoy a las 18? Pues bueno, avisan que hoy a las 18 abrazamos el Congreso en contra de los DNU, y a favor de la ley de medios y porque se hagan sesiones extraordinarias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hola, buenos días, gente de Radio Rebelde, aquí habla Graciela, les dejo un beso y feliz Día de Reyes a todos. Acabo de escuchar a un señor que decía que, bueno, cualquier cosa, llegado el caso, vamos a ir timbre por timbre, vamos a ir casa por casa. Recién tuvimos la experiencia, basta por favor de esas, disculpen, son ceras, En Las PASO, ¿qué nos pasó? Después que nos dimos cuenta que teníamos el agua que nos estaba tapando la cabeza, empezamos a ir a hacer nosotros un poco de campaña para que no gane el kirchnerismo, para que ganemos nosotros. Para mí esto de los presos es todo armado y obvio que está Carrió detrás de todo esto, después de haber sido filmado el chabón este entrevistado en el living de Carrió a una semana de las elecciones de Vidal contra Aníbal Fernández, es cualquiera. Me parece que ya se ha sabido que son los del PRO, ¿no? Que están metidos en eso y la nada, está el gordo. Bueno, chicos, habla Pablo de Lavazo, muchas gracias por el tema de Café Tacuba, me hace recordar momentos de mi vida allá de Fénix. Un abrazo, los quiero mucho. Hola chicos, bueno, yo la verdad en mi vida viví un gobierno como este realmente, me parecen muy autoritarios. Escuchando hablar al empleado de Somisa, decir que aparece gente con listas para echarlos, me hizo acordar a la lista de los nazis. De verdad yo nunca lo viví. ¿Dónde están los diputados, los militantes? ¿Cuándo van a salir a la calle? Chicos, avívense. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, lamentablemente no tenemos tiempo para contestar porque está aquí la señorita Noelia Torres, quien es la columnista de Economía, por lo menos por ahora. Después veremos qué pasa con el señor Martín Burgos. ¿Cómo estás, Noelia? Volverá. Cerruchemos el piso. ¿Cómo estás, Noé? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bienvenida a la radio. Había salido gracias por teléfono la semana anterior y está bueno tenerte aquí en el piso. Está copado. ¿Qué vas a tratar hoy? ¿Qué tema es? Tenemos el megacanje de Sturzenegger. La vez pasada ya hablé de la bicicleta financiera. Uh-huh. Así que, pero todo tiene que ver con todo porque... Of course. Son dos temas que están... relacionados. Este megacanje trata de unas letras que el Tesoro Nacional le da al Banco Central con una tasa muy baja, que eso en sí no está mal, porque es un préstamo intrasector público que se suele dar. El problema, la segunda vuelta de este arreglo, es que el Banco Central le va a dar los va a transformar en bonos, y esos bonos se los va a vender a bancos internacionales al 7% anual en dólares. Entonces hay como una brecha de tasas muy, muy grande que, bueno, la vamos a terminar pagando todos, como siempre, digamos. Además, bueno, Sturzenegger tiene experiencia en megacanjes porque fue uno de los ideólogos del megacanje del 2000-2001 que las secuelas las seguimos pagando hasta hoy porque terminó con el conflicto de los fondos buitres. Sí. Perdóname, los ignorantes como uno, digamos, sí, para entender bien cómo es ese mecanismo. O sea, se financia lo que necesita el Estado, ¿qué necesita? Necesita dólares, sí. Para pagar el déficit, necesita pesos para pagar el déficit. Sí, sí, pero... ¿Cómo lo cubre? ¿Lo cubre que haciendo un crédito Banco Central, Estado-Nación, digamos, sería una cosa así? Exacto, pero el Banco Central a su vez... va a revender esos bonos. ¿Y eso nunca lo hizo el gobierno nacional? No. ¿Y qué es lo que hace? Hace que el que compra ese bono que tiene esa... no entiendo, ¿qué es lo que gana? ¿Gana esa deuda? No entiendo. Claro, gana esa deuda y se puede revender en el mercado todas las vueltas que uno quiera. Entonces eso tal vez puede volver a quedar en manos de un fondo buitre. Ese es el problema. Y además que una cosa es que una deuda se negocie Estado con Estado, u organismo con organismo, y otra cosa es que venga una empresa o un inversor privado que lo que quiere es ganar plata. Claro. Entonces, como que hay un choque de intereses. Y otro tema, como decía, es la diferencia de tasa de interés, que si te presto al 0,30, decía en la nota de página 12 Alfredo Zayat, pero al 0,95% en pesos, tomo prestado al 8% en dólares... hay como una brecha muy muy fuerte que te digo, ¿quién la va a pagar en el futuro? Claro, porque el que tenga esos bonos va a llegar al Estado y decir, yo tengo una deuda y la quiero cobrar. Exactamente, como el conflicto de los fondos buitres. No, ¿quién digo paga esa diferencia de la tasa? Ese es el tema, la tiene que pagar el Estado Nacional en unos años. El tema es que cuando... Argentina en estos años tenía muy, muy poco presupuestado de intereses de la deuda, con un DNU Macri derogó, dice el artículo 52 del presupuesto, lo cambió por este, y cambian los intereses de la deuda. El problema, ¿cuál es el problema con los intereses de la deuda? Que son el número con el cual uno dice, bueno, tengo que ajustar tantos millones. Si tengo de intereses de la deuda, no sé, acá decía 7.000 millones, ese número es lo que tengo que hacer de ajuste fiscal. ¿Y cómo lo ajusto? Era un poco lo que decía Federico Bernal, con pobreza, con desempleo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Noé, te invito a que digas el título de la nota de Página 12, porque siempre es muy clara la manera de desarrollar las noticias económicas de Página. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Se llama el Megacanje 2. Está en la web, van al suplemento Cash, y ahí se puede leer entera y están bien los números. ¿Se considera que entonces este movimiento de bonos, de qué valor es? ¿De cuánto es? ¿De 63? No, 48 mil millones, pero pueden llegar a 65 mil. Y claro, con esa tasa van a interesar a muchos comprar esa. Por supuesto. Claro. O sea, ¿es comparable con el megacanje, digamos, de... ¿En qué sentido es comparable? ¿Se fue la misma operación? No. Es comparable en el sentido que es un canje de lo que se dice de papeles en el mercado. La situación económica por ahora es otra. El tema es que con esta sucesión de hechos uno no sabe qué va a pasar en el futuro. No, y el canje es distinto porque era acá es intrasector público y después entra un actor internacional como son los bancos, pero en el anterior no, era directamente Estado contra otros bonistas. Claro. El tema es que cuando yo leo los bancos que van a recibir esta deuda, me asusto un poco. Porque ya están los compradores, ya están. HSBC, JP Morgan, Citibank, o sea, no son bancos del campo nacional y popular, precisamente. HSBC, son los mismos de las 4.040 cuentas. Exactamente, bueno, y JP Morgan, amigos del ministro, así claro. Que... Es un negocio redondo. Uh-huh. Hay que comprar bonos. Y 2 millones de dólares. Estamos re cortos de tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero te esperamos acá la uh-huh. semana que viene. Bueno, si no podés por teléfono, no hay problema. Uh-huh. Pero te invitamos a que nos uh-huh. hables un poco de Davos. Porque sí. Se viene eso. ¿Cuál es el también, rol ¿verdad? De ese sí, foro? Sí, es lo que decía cuando empecé. Como que todo tiene que ver con todo. Macri va a buscar inversiones. Claro. Y como las inversiones no... No van a ser tampoco nacionales y populares. Los que organizan el foro de Davos son las personas más millonarias del mundo. Quieren rentabilidad, no quieren empleo con inclusión y esas cosas, digamos. ¿No? Claro, esas cosas. Perfecto, clarísimo. Uh-huh. Trataremos de desarrollarlo un poquito más la semana que viene lo de Davos, porque lo hemos nombrado, pero hay que entender bien de qué uh-huh. se trata. Porque en estos años también ni Cristina ni Néstor fueron, uh-huh. han decidido no ir en estos años de kirchnerismo. Entonces es como importante decir por qué. Tiene, obviamente que debe tener que ver con la ideología, seguro. Uh-huh. Perdón, Juli, pero no hay tiempo. Te pido mil disculpas. Mil disculpas, pero nos apura el tiempo. Gracias, Noé, de verdad. No, de nada, gracias a usted. Noelia Torres es la economista que nos va a acompañar el miércoles que viene también. Estuvo Julián Saud aquí junto a mí haciendo aire. Pablo Diz y toda la gente... ¿Qué es eso? Toda la gente de Revista Martia en la producción, como todos los días. Mavi, en la operación técnica. Mano derecha. Pulir, mano izquierda. Encerar. Ay, Dios. Pulir. Karate Kid. Respirar por la nariz. Fuera por la boca. Encerar. Pulir. Dos cosas. 11 de la mañana en Roca 782. En este preciso momento se están encontrando la gente que está haciendo asamblea en reclamo de los despedidos de la jefatura de gabinete del gobierno nacional. Tuvimos una nota sobre eso. A las 6 de la tarde, abrazo al Congreso. Así que vean a qué pueden acercarse para apoyar. Mi nombre es Rocío Alterley y se terminó el programa de Revista Martia. Esto fue No Nos Queda Otra. Mañana de 9 a 11 estaremos aquí de nuevo. Pero vos te quedás con Conjura Rebelde. Seguinos en amartia.com.ar.